pide tu canción favorita. Déjanos tus comentarios. Envía tus saludos. 6483-0541. Descárgala. Grada Radio Panamá. Más que una radio. Presenta CNN Radio Noticias. Hola, soy Edel González desde España y a continuación te voy a contar las 5 cosas que debes saber hoy. Detienen las labores de búsqueda y rescate en el edificio colapsado de Miami por los preparativos de la demolición. La alcaldesa de Miami-Dade no proporcionó una fecha exacta para la demolición prevista, pero las autoridades indicaron que podría ocurrir incluso este domingo antes de la llegada de la tormenta tropical Elsa. Una vez destruyan las Champlain Tower South, que es la parte del condominio que no colapsó, los rescatistas podrían reanudar el trabajo sin temor a que algunas partes todavía en pie caigan encima de ellos. Hasta el sábado por la mañana, al menos 24 personas habían fallecido por el colapso y 121 continúan desaparecidas. Dos muertos tras el paso de la tormenta tropical Elsa por República Dominicana. El Centro de Operaciones de Emergencias en ese país informó de la muerte de una persona de 15 años y otra de 75 tras el derrumbe de dos paredes por los vientos generados por Elsa. Se estima que la tormenta tropical, que hasta la mañana de ayer era un huracán de categoría 1, provoque hasta 15 centímetros de lluvias en algunas zonas de República Dominicana. Según las previsiones, Elsa alcanzará el este de Cuba este domingo con vientos superiores a 100 km por hora y el lunes por la noche impactaría el estado de Florida en Estados Unidos. El gobierno de Joe Biden no logró su objetivo de vacunar con al menos una dosis al 70% de los adultos estadounidenses para el 4 de julio. Tan solo 20 de los 50 estados han alcanzado dicho objetivo, el cual se estableció a principios de mayo cuando Estados Unidos vacunaba contra el COVID-19 a un ritmo mucho más rápido que ahora. Funcionarios de la Casa Blanca reconocieron el mes pasado que no alcanzarían esta meta para la festividad del 4 de julio, en la que se celebra el Día de la Independencia de Estados Unidos. El país alcanzó su tasa de vacunación más alta a mediados de abril, cuando el promedio de 7 días de dosis administradas diariamente superó los 3,3 millones. Los Centros para el Control de Enfermedades del país dijeron esta semana que la población completamente vacunada, es decir, que hayan pasado 14 días desde que recibió su segunda dosis, podrán celebrar con seguridad el feriado del 4 de julio. Hasta el domingo, casi el 47% de la población de Estados Unidos estaba completamente vacunada contra el nuevo coronavirus. Mueren al menos 29 personas y 50 resultan heridas tras un accidente aéreo de un avión de la Fuerza Aérea en Filipinas. La aeronave transportaba militares a la provincia de Sulu, situada al sur del país, cuando perdió la pista de aterrizaje, según informó CNN Filipinas. El avión C-130 transportaba a más de 90 militares y tripulantes y se estrelló a las 11:30 de la mañana, hora local, de este domingo. Al menos 29 personas fallecieron y 50 fueron hospitalizadas tras el accidente. El Papa Francisco se someterá a una cirugía por diverticulitis en el colon, según anunció este domingo el portavoz del Vaticano, Matteo Bruni. Esto ocurre pocas horas después de que asistiera a la tradicional oración dominical del Ángelus en la Plaza de San Pedro. La oficina de prensa de la Santa Sede dijo en un comunicado que desde esta tarde, su santidad el Papa Francisco se encuentra en el Hospital Gemelli de Roma. Además agregaron que la intervención médica estará a cargo del profesor Sergio Alfieri. Y eso es todo en esta edición de CNN 5 Cosas. Para más información sobre estas historias y conocer las últimas noticias, siempre puedes visitar cnne.com/5cosas. Transpórtate con nuestra app. Descárgala. Grada Radio Panamá. Más que una radio. Presentó CNN Radio Noticias.